Estamos en la parte de artículos y este es el audio 11 de artículos del rabí en Kabbalah, Mijael ben Pesach Pornar. Asimismo es el caso que es que él siente que está incluido en el Moaj de Bina, cuando esparció hasta el Serampin siete más bajos, como se dice aquí arriba. Entonces es necesario que cada uno de estos siete en sí mismo consista en siete. Y estas son las 49 puertas, porque la puerta 50, la Nun, permaneció por encima de adentro del Galgalta, en el Keter. Excepto por el aspecto de su despliegue hacia abajo. Esto es solo la 49 puerta, pero no en la 50, en la Nun, porque están arriba. Y esta es la diferencia que existe arriba en el Galgalta. Y estas son las 50, y solo 49 de estas están abajo, siendo que la puerta 50 es la que está arriba. ¡Qué gran revelación! Aquí estoy asombrado por lo que le estoy diciendo y estoy oyendo, lo que es una gran afirmación que nos da Ari acerca de Yeshua. Y esto es lo que yo constantemente le confirmo acerca de la fuerza liberadora que proviene de estudiar directamente de la raíz del Esh Haim. Y escuche, y usted lo entenderá, lo que él está diciendo. Esto es verdaderamente la primera vez que lo percibo, esto de este modo. Por supuesto, he estudiado mucho este libro, pero como lo estoy pasando ahora, esto es otra cosa, cuando lo aprendes por ti mismo, pero si tengo que pasarlo a otro, entonces este estudio recibe una dimensión completamente diferente y adicional y maravillosa, porque me hago especialmente receptivo para lo que escucho del Ari, para pasárselo. Esta no es ya la comedia de estudiar en aras de estudiar, para comprender algo, comprender, sino eso es de lo que estamos desprovistos, el trabajo de dar. A saber, debido a esto, todo esto me es dado. ¿Es claro lo que le estoy diciendo? Esto está escrito en el Pirkei Avot, en las enseñanzas de los padres. Aprendí bastante de mi maestro, bastante de mis amigos, excepto más que cualquier otra parte lo aprendí de mis estudiantes. Y puedo decir la misma cosa, que he aprendido bastante, y hago todavía, aprendo bastante de mis estudiantes, o sea, de ti. Desde a saber que das las gracias al hecho de que tengo que pasártelo, a ti, lo que estoy aprendiendo, y así soy recompensado por tales grandes realizaciones. Sin embargo, esto está ahora ocurriendo por primera vez en toda la historia de la humanidad. Puedo decírselo. Esto con muchísima seguridad, desde que es absolutamente no tengo en cuenta a mi persona. Me hago totalmente transparente para lo que escucho de Ari, transparente. Los recursos que mi Malhut lo conecto con mi Binah, con el segundo punto, con el lado del bien, en el árbol del bien y del mal. Y bien, en este estado soy recompensado con la recepción del cielo y con la transmisión hacia usted. Escuche lo que él nos dice a nosotros. Esto es en el aspecto de su extensión hacia abajo, solo 49, y no la Nun, 50, como está arriba en el Keter. Y solo arriba en el Keter, en el aspecto de la puerta 50, y abajo en la novena Sefirot más baja de Serampin. Hay solo el aspecto de las 49 puertas, porque la puerta 50 permanece arriba. ¡Qué poder! Así es que a través de cualquier puerta descendió el alma de Yeshua hasta nosotros, para arropar el cuerpo en este mundo. Sí, a través de la Nun, de la puerta 50, porque son las 50 puertas, son las puertas de Keter. Y sí, es así. Entonces tú, amigo Vladimir, ahora te das a ti mismo una respuesta de tu propia petición. Pues tú me preguntaste un día dando un salto hacia adelante, el secreto de la resurrección del Salvador. Sí, el libertador, el Salvador, liberador, que descendiera en nuestro mundo a través del Anún de la Puerta 50. Y dijiste, ¿cuál debería de ser su resurrección? Su regreso es en el día de Pascua judía, en el festival judío, de donde él vino. ¿Pero a través de cuál puerta? ¿Y cuáles son estas puertas 50 del Anún? ¿Qué clase de propiedades poseen ellas? ¿Cuáles son sus patrones? Y esto es lo que nosotros estamos aquí aprendiendo, levantándose esto paso a paso, del mismo Ed Haim, gradualmente, que da paso a través de la puerta, de los de más bajo a lo más alto, hasta que finalmente pasaremos a través Bered a Hashem, con la ayuda de Hashem, del nombre, por la puerta del mismo Yeshua, el liberador. Siguiente artículo. La estrella de David o la esvástica, de la lección del Zohar 43. Me detuve en la antigua lección en la página 40, la segunda columna hacia la derecha, a la línea 13. Y por supuesto que yo quería seguir. Yo estaba parado, pero de camino a la sala de lectura, en una fracción de segundo, vi algo, y quiero decirle lo que vi. Yo estaba tan sorprendido de lo que me dieron a mí, que tengo que decírselo a todos vosotros. Lo que ahora voy a decirles nunca antes se tocó. Por supuesto, es una gran palabra decir nunca se tocó, pero lo que ahora voy a decir nunca se ha hecho público. Y en esta fracción de segundo se me dio a mí. No sé todavía cómo voy a decírselo, pero voy a hacerlo y con la ayuda de lo alto todo vendrá de una manera en que pueda venir aquí. Escuche usted con atención lo que le voy a decir y con esto usted también va a recibir una conexión clara entre la realidad y lo que dice el Zohar. Todo comenzó en la columna de la derecha de la página 50, en la frase 16a, que ya leímos esto, pero entonces yo no lo vi. Vi otras cosas y no lo que se me ha dado hoy. Lo que se me dio a mí hoy me gustaría decírselo. Pero antes de empezar, tienes que saber que todo lo que le digo es solo espiritual. No haga ninguna conexión, ninguna imaginación, a lo que sea con el mundo y las naciones, con personas buenas o malas. Lucha contra esto, de lo contrario su sentimiento inmaduro tendrá control sobre ti y vas a pensar que estoy hablando de las personas. Nunca, repito, nunca hablo sobre personas. Cuando se tiene la idea de que hablo acerca de personas, está mal. Está muy mal. Entonces es que no aprendió nada. No tengo interés en las personas, ni cuando son buenas o cuando son malas, ni cuando son judíos o cristianos o lo que sean, o budistas. Cuando tú aprendes la cábala, tu percepción tiene que ir más allá de todas las diversas observaciones que tienes del mundo. Solo entonces se puede tocar lo espiritual. Sé tú mismo y escucha. Escucha la energía imbuida que hay en las palabras. No judío, no cristiano, ni budista, ni nada. No lo que sea. Y cuando lo haga, oirá. Recibirá las cosas más maravillosas que ninguna otra persona ha oído hablar. Se me dio a mí en una fracción de segundo. Cuando llegué a la sala de lectura, no puedo continuar. Todos nosotros tenemos que aprender a hacer conexiones entre la realidad y el Zohar. Ahora vamos a volver a la columna de la derecha y miramos lo que está escrito entre la oración 16 y la oración 41. Aquí se ve la profecía de la Segunda Guerra Mundial. Si esto se hubiera dado a conocer tiempo antes, se podría haber salvado un montón de gente. Está escrito en detalle y absolutamente no en la forma de Jung, una persona holandesa que escribió mucho sobre esta guerra. Escribió su enciclopedia sobre la Segunda Guerra, sobre los 6 millones. No tiene sentido en absoluto. Por supuesto es una obra maestra lo que hizo, pero solo para los que viven en este mundo. En estas 26 líneas del Zohar está escrita la profecía de la guerra. Y no solo eso, también cómo la gente puede corregirse ella misma en sí misma y la forma de salvarse así y salvar al mundo a la vez. Esto solo se da al ser humano para salvar al mundo. Desde el punto de vista del Creador, todo es completamente perfecto. Desde el punto de vista del Eterno, todo está perfecto. En sus pensamientos, en los del Eterno, no hay ninguna guerra. Desde arriba, todo es perfecto. Lo que sucede a continuación es solo a causa del ser humano mismo. Las guerras, los tsunamis, los terremotos, es todo por el ser humano mismo. Aquí en estas 26 oraciones está todo escrito. Y en una fracción de segundo se me ha dado a mí. ¿Y quién soy yo? Pues nada, ninguna palabra es mía. No sé por qué se me ha dado a mí. Y no me molesto en eso. Es como es. Voy a tratar de explicar lo que me es dado. Estamos hablando aquí sobre la letra P. Y la letra P pensó que era digna ella de crear el mundo, la letra. Porque es el principio de la palabra pedut, en hebreo o en arameo, purkana. Y el significado de estas palabras es liberación o redención. El Creador le dijo a la letra, a ella, en ti también está el principio de la palabra pesha, crimen. La letra P es la primera letra de estas dos palabras, la liberación y el crimen. La liberación cuando uno pide y reza por ella, pero cuando uno no es digno de la liberación, se convierte en delito. Esta es una buena introducción para continuar con lo que quiero decirle. Página 40, línea 16. Porque en el galut, el desvío, y la geulá, la liberación, como en este mundo, depende de la nukba, del mundo de Asilut, el alto. Porque durante el tiempo, cuando la nukba carece ella de la construcción del gar, de lo alto, se denominan mojin. Israel va a ser expulsado de su tierra, de Eres Israel, tierra de Israel, porque la tierra de Israel de abajo, en oposición a la tierra de Israel de arriba, que es Nukba de Serampin. Así como hay separación entre el Serampin, que se llama Serampin Israel, y Nukba, que es su tierra, así también Israel de abajo se separa de sus tierras. Y cuando los hijos de Israel mejoren sus obras, causarán que Israel de arriba se le dé su Nukba, que es su tierra. Y así construyen y se unen panim de panim, o sea, cara a cara. La palabra separación, galut, y la palabra geulá, liberación, son de la misma raíz. Hacemos uso de estas fuerzas en este mundo y estamos dependiendo de la nukba del mundo de Astilut, del alto. No piense cuando le digo Israel que es acerca de la carne y hueso. Israel son los deseos corregidos. Cuando Malhut, del mundo de Astilut, no tiene la 10 sefirot, esto debe ser visto desde el segundo Shinsun, la segunda restricción. Entonces Israel es excluido, separado de su tierra, la tierra de Israel. La tierra de Israel aquí abajo es la misma que la tierra de Israel arriba. Son de Serampin y Malhut. El Israel de lo alto es Nubá de Serampin, el elemento femenino de Serampin. Esto es solo una breve introducción para darle una base sólida. Lo que sigue es muy importante. Cuando Israel de abajo deja de lado las leyes espirituales de la Torá, como resultado, a continuación hay una separación que tendrá lugar entre la tierra de Israel, Serampin, y la Nukba. La tierra, Eretz, en hebreo, de abajo, esta, es de conformidad con la Nukba de Serampin, Israel. Aquí, en la tierra, está esta conformidad con Serampin del mundo de arriba, de Asilut. Esto nos muestra que hay una separación arriba entre Serampin y la Nupa del mundo de Azilut, porque Israel desde arriba es la fortaleza del sistema de control de Serampin, y Malhut de Azilut se llama la tierra de Israel. Serampin es Israel y la Nukba. La parte femenina es la tierra de Israel. Estas fuerzas, el resultado de estas fuerzas, es aquí en la tierra también. Como ves, Israel de abajo también se separa de sus tierras. Mientras Malhut está en Katnut, en la condición pequeña, su Israel será excluido de su tierra espiritual. Y cuando los hijos de Israel mejoran sus acciones, causan que Israel de arriba, Serampin, se le dé de su Nukba abajo desde arriba. La gente, el mundo entero y nosotros recibiremos de esta Nukba del mundo de Atzilut. Recibimos todo de esta Nukba del mundo de Atzilut. En primer lugar, Israel. Pero cada persona que actúa según la ley espiritual de dar, ellos también vienen a conformidad con la cualidad con Serampin. Entonces Serampin da a su Nukba por medio de su zibug, de su unión y de su integridad. Y debido a este zibug, todo lo bueno llega a la tierra. No habrán guerras, no hambre, no terremotos ni tsunamis, ni cosas malas. No pueden tener lugar aquí en la tierra. Cuando Israel mejora sus obras aquí en la tierra, cuando descuidan esto, son separados, Serampin y Nukba de arriba. No hay que descuidarlo. Y cuando Nukba es separada de su marido Serampin, ella no recibe nada. ¿Qué puede dar a los más de abajo, a las almas en la tierra, si ella no recibe nada? Cuando Serampin y Nukba están separados, nada bueno puede venir aquí a la tierra. Lo que pasa es el pesá, el crimen aumenta. La devastación en la tierra se incrementa debido a que hay descuido de Israel. ¿Está claro? No habría miseria en la tierra si Israel curara la separación entre Nukba y Serampin del sistema de control del universo. Por supuesto, también las naciones del mundo. Ellos también desean su Israel en ellos. Debido a su deseo, Serampin y Malhut pueden reunirse. Pero tienen que saber que cuando Israel descuida este trabajo, el resultado será de guerra, de terremotos y etc. Pero cuando cada ser humano trabaje en su propia persona, en su propio Israel, Serampin y Nukba pueden construirse y unirse una vez más. Debido a esta unión de este zibuk, se crearán nuevas cosas y todo lo bueno vendrá aquí abajo, a los mundos Briah, creativo, Yetzirah, formativo, y Asiah, hecho. A todas las almas más allá de Asiah, de la de Asiah. Eso es lo que llamamos panim bepanim, cara a cara. Esta es una breve introducción para que esté listo para lo que le voy a decir. Y entonces, también los hijos de Israel de abajo son dignos de la liberación y ellos también pueden volver a su tierra. Este también fue el caso después de la Segunda Guerra Mundial, profetizado en el Zohar e incluso en el año. Puedes leerlo todo en el Zohar. Más adelante voy a compartir esto con vosotros, para que tú también puedas ver que todo está escrito en el Zohar. Tu propio destino se ha escrito en el Zohar. Leí el Zohar. El Zohar me dice qué hacer. ¿Hay algo de mi propia voluntad? Antes de continuar, permítame hacer un dibujo. A veces es bueno tener un dibujo, a veces. Por tanto, mirar con cuidado y con la mayor atención este dibujo. El mundo de Atzilut, el mundo de la corrección, Atik, Ari Jumping y Abaeima, control de sistema. Serampin, Israel Sara de Tebuna, Israel de arriba. Cuando Serampin y Nubba están conectados, se convierten en Eres Israel, la tierra de Israel. Nubba, Eres tierra. Israel es Serampin, Briá. Eres Israel, Yetzirá. Nubba, Eres tierra, Asia. Nuestro mundo, la separación, el Israel de abajo. Almas, en la imagen del sistema de control, de almas durante el periodo de la calidad del dar, de los 6.000 años de corrección. Naciones del mundo, almas que quieren recibir. Lo que existe proviene del mundo de arriba, Asilud. Solo menciono esto porque para nosotros Serampin y Nubba son más importantes. Cuando nos fijamos en el dibujo, vemos bajo el Parsá, bajo la línea de separación, que está el mundo Briá, Yetzirá y Asiá. No estoy interesado en el mundo de Briá, Yetzirá y Asiá. Mi interés es por las almas que están allí. Y estas almas son llamadas Israel. Y con Israel me refiero a cada persona que desea y se esfuerza por entrar en contacto con el Creador, o en otras palabras, el que realmente quiere dar. Y bajo el mundo de Asia es nuestro mundo. En nuestro mundo hay almas también, pero ellas están en las condiciones de recepción para recibir solo. Las almas de Israel se encuentran en las condiciones, o deberían estar en la condición, del dar. Las almas de las naciones del mundo se encuentran en la situación de que pueden dar. Por supuesto, poco a poco, ellos también tienen que ir a la condición de la entrega total. Pero por ahora se encuentran en la situación de poder dar. Al contrario de Israel, que está obligado a dar. No tienen opción. Por favor, pónganlo en el fondo de sus corazones. Han recibido la Torá. Ellos quieren o tienen que dar a las almas de Israel la enseñanza de cómo dar. Y una vez que reciben esta enseñanza, no pueden decir, no, yo no voy a hacer eso. No pueden decir, esto no es para mí. Pongo de nuevo la pieza de carne que fue retirada durante la circuncisión. Espiritualmente tiene el mismo significado. Cuando un judío descuida las leyes espirituales que él descuida, desobedece las palabras de Yeshua. Él no quiere conectarse a sí mismo con Yeshua. De esta manera dice, devuélveme la carne que una vez que se cortó como un signo de la unión con la creación. Todo es espiritual. Todo debe verse como fuerzas. Aquí tenemos dos fuerzas. Son la fase de Israel y la tierra de Israel. La tierra de Israel, al igual que en el mundo de Asilud, en el caso de Serampin y Malhud. Israel es como Serampin, abajo, y la tierra de Israel es como la Nupa. El Zohar nos dice que Serampin y Malhud hacen el sistema de control. Desde arriba, algo extra se da a eso, Serampin y a Malhud, pero de una manera que son Serampin y Malhud los que cuidan de lo que viene a nosotros. Todo viene de la Nukba. ¿Qué es lo que el Zohar nos está diciendo aquí? Hay cuatro etapas de Serampin y Nukba, siendo visto a partir de menos a más y cualitativamente. La primera etapa es la etapa como la forma en que nacen, al igual que en el caso de Adán y Java, en el idioma occidental, Eva. Vea el dibujo, son el Serampin y la Nukba. No importa si decimos Serampin a Adán o Nukba a Java. Por supuesto que hay una ligera diferencia, son más bajas, pero solo como una cubierta. Adán es en cierto modo una cubierta para Serampin. Es algo espiritual, en el nivel de Serampin, como una Merkabá, portador de la fuerza, y en el caso de Serampin es Adam. O por ejemplo Mosé, que podía ir hasta Zilut, llegando a la acción de Serampin. Adán y Java nacieron en la condición de Ashor Beashor, espalda con espalda. Lo que hay en la parte posterior se llama un muro. En una de mis clases, de introducción hablé de eso. ¿Qué tipo de muro es ese? Es el muro de arriba. Serampin viene de Bina, por encima de la pared. Está en el resplandor de la Bina. O en otras palabras, ella brilla en la parte posterior. Les daré el siguiente ejemplo. Cuando estaba en el ejército y estaba de guardia con otro soldado, nos paramos espalda con espalda, por lo que las fuerzas impuras, los bandidos, los nacionalistas en Moldavia no nos podían disparar desde atrás. Detrás significa dificultad. Este es un tema muy importante, porque este ejemplo abarca muchos aspectos de lo que voy a decir. Cuando dibujo un triángulo, en el punto de arriba veo el punto superior como la parte delantera de un clí. La parte inferior es la parte trasera de un clí. La condición en la que se encuentra. La parte frontal es la cara y la parte posterior es de atrás. Permítame hacerlo más comprensible. Hay un parsuf. ¿Qué tipo de parsuf? No nos importa. En la parte delantera hay la luz y la parte trasera no hay la luz. No hay luz. Cada parsuf tiene dos partes, la parte superior y la parte inferior. Es posible explicar esto con el dibujo de triángulos. Algunas personas hacen escalas como un triángulo, con un triángulo es mejor. Un triángulo es una figura de tres líneas. Podemos compararlo con la situación después del segundo Zinsum. Después del segundo Zinsum solo hay tres Kelim. Un círculo es perfecto, no hay cuadrados, ninguna imperfección. Un cuadrado significa otro Kelim. Un círculo significa todos los Kelim, los cinco. Así que cuando tendrá lugar el Mar Tikkun, corrección final, todos los cinco Kelim estarán presentes y todo estará completo. Hasta este Mar Tikkun solo hay tres Kelim. Los dos Kelim restantes están dentro de Bina. Se me da a mí dibujar el Kelim como un triángulo. El significado del triángulo es que dos dimensiones están desaparecidas. Hasta el Mar Tikkun solo tenemos tres Kelim. Nadie tiene más Kelim. Los dos restantes solo brillan, pero no podemos experimentarlos. ¿Está claro? Parsuf, la luz de delante, de la cara, sin luz de detrás, de la espalda. El clí tiene una parte delantera y una parte trasera. La parte delantera es la parte superior de un parsuf hasta el centro. El centro hacia abajo es la parte trasera. Esto debe ser visto como la línea horizontal de un triángulo. Vea este ejemplo, como otra manera de explicar ciertos procesos espirituales, algo de lo que no se puede hacer con una estructura vertical. Por lo tanto, a veces es conveniente hacer un dibujo para mostrar las diferentes opciones. Un triángulo es como un parsuf, donde la luz está presente. Para mostrarle la relación entre dos Kelim, esta es la forma más sencilla. Dentro de un parsuf existe la misma relación. La primera relación es la relación entre lo masculino y lo femenino, como la espalda con la espalda. Esta es la fase más simple de un zibug. Todo el sentido de la creación es traer lo masculino y lo femenino juntos. Todo lo que vive tiene la misma corrección. Lo masculino y lo femenino como uno solo. Toda la miseria viene, ya que cada uno de nosotros deja de lado el hacer esto. Hay un refrán ruso. Cuando Iván está presente, María se ha ido. Cuando María esté presente, Iván se ha ido. Esa es su mentalidad. Siempre hay algo que falta. Todo está construido de esta manera. Pero hay que ver esto como inmaterial. Lo masculino y lo femenino se encuentran dentro de un objeto y en el objeto tienen que cumplir con los demás. Así es como se hizo el mundo y todo ser humano tiene que llevar a estos dos juntos. La primera posición es la posición de espalda con espalda. Llévalo a tu memoria. Yo solo estoy hablando de una persona. La parte superior y la parte inferior se encuentran en esta posición. ¿Por qué lo coloco en esta posición? No hay ninguna diferencia entre alto y bajo. Todavía están en uno junto al otro. Esta es la primera posición. La derecha es lo masculino y la izquierda es lo femenino. Esto es el caso siempre. La derecha es Gesed o Hasadín, el dar. Y la izquierda es Geburot o Geburá, el recibir. Esta es la condición de Serampin y Malhut. Cuando el mundo fue creado, esta es la condición de Adán y Java. Adán y Eva. Cada corrección espiritual comienza con esta condición. Ver esta figura como un zibuk inicial, la unión de lo masculino y lo femenino. Esto es solo el principio de un zibuk. Cuando dos caras se miran la una a la otra, ya podemos decir que es zibuk. Una vez más, no estoy hablando acerca del mundo material. El zibuk perfecto es cuando dos rostros están mirándose el uno hacia el otro. Cuando es la primera etapa recibe más fuerza. O en otras palabras, cuando Serampin y Malhut, dentro de un ser humano, tienen más fuerza, puede desarrollarse la segunda fase. La segunda posición es masculino o Serampin femenino. O Nukba, Nukba, lo femenino, mira él a Serampin, lo masculino. Ella mira hacia arriba y él está mirando hacia arriba y no a ella. Aunque hay un punto de encuentro. La tercera posición es la posición en la que está mirando aquí y mira hacia abajo. Él sigue siendo más alto que ella, porque todo viene de lo masculino. Pero, ¿por qué ella se gira a sí misma? La razón de esto es porque ella carece de la fuerza para mirar cara a cara. Lo femenino aún no se ha purificado, por lo tanto ella no puede verlo. Masculino o Serampin, femenino o Nukba. La cuarta posición es la posición más perfecta. Masculino o Serampin está mirando a lo femenino o Nukba. ¿Qué hace la segunda forma de zibuk? ¿Qué significa? Ella está lista para el zibuk, pero él no lo está. Ella entonces está mirando a su espalda. Él da su luz a través de la espalda. Él no le da todas las 10 sefirot, solo la luz de sus 6 sefirot. Y este es el estado de pequeñez. Su parte trasera recibe de la luz, solo que más débil. Él da de su parte trasera y no de su frente. En cierto modo, esto también es un zibuk. La tercera forma de zibuk es superior a las dos primeras formas de zibuk. Él está mirando hacia abajo y aquí, pero ella también está mirando hacia abajo. Cuando digo de arriba hacia abajo, quiero decir Jojma. Cuando hablo de Hasadín y Geburot, hablo de derecha y de izquierda. Su espalda se dirigió a la cara, lo que significa que no tiene todavía la fuerza para hacer zibuk con él cara a cara. La cuarta posición es la posición más perfecta. Él, o Serampin, mira aquí a Nukba, y Nukba vuelve su rostro hacia él. Ella se acerca a él y hace zibuk con él. Este es el zibuk más perfecto, la estrella de David, entre Serampin y Nukba. Ambos triángulos están penetrando entre sí. Ella está mirando hacia arriba y él está mirando hacia abajo. Se unen, se mezclan entre sí. Y esta es la unidad Ijud. Esta es la fórmula para la totalidad del Salón de la Paz. Intuición, cada persona entenderá esto. Con intuición se da a todas las naciones. Esto es lo que se llama la estrella de David. Y a partir de David viene Yeshua, el Mesías, el Redentor. ¿Qué es el Redentor? Es la fuerza. Esa es la fuerza. Cuando todo el universo viene a ese gran zibuk, unión. Es decir, cuando todas las naciones están en conformidad con los demás. Entonces lo masculino y lo femenino en los seres humanos y en los mundos se hacen uno. Este Cibuc Unión es el mejor. Es el mayor Cibuc. ¿Por qué solo hay cuatro fases? Este es el nombre de cuatro letras del nombre Yud Hei Vav Hei de Javaya. Son las cuatro fases presentes en la creación, o en otras palabras, la posición panim de panim, cara a cara. Todo el sentido de la creación es el venir hacia esta posición, la posición de la totalidad. Por supuesto, esta totalidad es por el camino de Serampin y Nukba a través de Yeshua el Mesías. El Zohar nos dice que Serampin y Nukba del mundo de Asilut y que debido a las obras del inferior, las obras de Israel de abajo, que no están en conformidad, en palabras más simples, a causa de los hechos aquí debajo de Serampin y de Nukba, Israel y su tierra de arriba están separados. Es por ello que hablamos de Israel de aquí abajo, porque Israel de abajo tiene que hacer todo lo que esté en su fuerza por luchar por la cuarta posición. Pase lo que pase, tienen que luchar por la cuarta posición. Cada día, cada judío tiene que conectarse a sí mismo desde el interior con el nombre de estas cuatro letras, Yud, Hei, Vav, Hei. Desde arriba, su medio y a continuación desde su medio dentro de un parchuf. Haga lo que haga, él tiene que hacer esta conexión. No hay escapatoria posible. Por supuesto que puede jugar o hacer comedias, pero tiene que saber, cuando se hace de tal manera Israel será el premio en ser golpeado. ¿Por qué? Israel espiritual es más alto que las naciones del mundo. Las almas de Israel son más altas. Y con esto no me refiero a que las almas de otras personas sean menores, pero Israel es el que primero recibe. Y el que recibe, en primer lugar, puede y tiene que transmitir. No pienses con tu mente terrenal, oh, Israel es mayor. No, eso no importa. Todo está en necesidad de uno y otro. Una cabeza siempre necesitará del cuerpo, y el cuerpo a la vez siempre necesitará de una cabeza. Cuando sucede algo, Israel será el primero que lo sienta. Y esto es solo por el descuido de Israel para recibir la luz. Como resultado, no pueden transmitir la luz a los demás. En cada lugar tiene que haber el Ijud, la unidad del nombre de estas cuatro letras, Yud, Hei, Vav, Hei. Sabemos que nada viene de arriba cuando no se estimula desde aquí abajo. Este es un principio que es importantísimo. Supongamos que Israel de aquí abajo está como en la fase 1. Él mira hacia arriba y ella mira hacia abajo. Binah no da la protección como en el primer Cibuc. La primera posición es una posición maravillosa, en cierto modo. Es una forma de corrección. Cuando Adán y Java están espalda con espalda, esto ya es una forma de corrección. Es el comienzo de la corrección. Ya es un Cibuc, y entre ellos se encuentra la luz de Binah, el Hasadín. Hasadín protege la espalda, a pesar de que solo tiene la parte delantera. ¿Cuál es el significado de son creados de esta manera? Ya estaban limpios desde lo frontal. La parte frontal es el Kelin del dar, y la parte posterior es el Kelin de recibir. Adán y Java fueron creados de esta manera, que podían dar, pero no había espalda. Por lo que no podían hacer un cibuc perfecto, significa para atraer la luz de la Jojma, todo el camino hacia abajo. Este fue el pecado. Como he dicho antes, nada viene a nosotros cuando no hay estimulación de nuestro lado. Israel de abajo, o en otras palabras, la tierra de Israel, o Nukba, el lado femenino de Israel, debido a sus acciones, no podían procurar un cibuc como podemos ver en esta estrella de David. Ellos trajeron la separación entre el hombre y la mujer de arriba en el mundo de Atzilut. Cuando aquí abajo no hay esfuerzo para el cibuc, entonces como consecuencia hay una separación arriba. Ninguna oración llega arriba y debido a esto todo se separa. Pero supongamos que Israel mejora sus obras, sus acciones. ¿Cuáles serán las consecuencias? Atzilut. Oración es man. Serampin, las almas de Israel. Brajá, bendiciones, naciones del mundo y nuestro mundo. Hay dos fuerzas en Israel, Serampin y Nukba, y podemos compararlos con lo masculino y lo femenino. Cuando uno no vive según las leyes de la Torá, es decir, la parte secreta de la Torá, Kabbalah, uno no quiere aprender Kabbalah y no vivir de acuerdo con las leyes, y luego la parte masculina de Israel se ensucia. ¿Y qué puede una mujer recibir de él cuando está sucio? Yo no estoy hablando de la gente, solo sobre malas acciones que el ser humano está haciendo o están haciendo. Y en esto se puede ver la preferencia por otras culturas y la ignorancia hacia el Creador. Está escrito en la Torá: da la vuelta a tu rostro hacia su rostro. ¿Cuándo de verdad Israel mejorará sus hechos? ¿Qué pasará? Que el man, la oración, la petición, sus buenas acciones podrán ir hacia arriba, hasta que la Nukba, que es la madre de Israel, al hacer eso, ella se activará en todas sus cuatro etapas de luz a través de estas cuatro posiciones. Y cuando esto suceda, ella estará obligada a dar lo que la gente le está pidiendo aquí desde abajo. Por medio de la oración, poco a poco puede volver a sus cuatro posiciones, con cuatro fases de zibug, de unión, yihud. Primero están ajor beajor, espalda con espalda. Pueden sentirse el uno al otro, y luego llega ella misma y se vuelve hacia él y lo abraza. Ella lo atrae de la misma forma en que lo hace un ser humano. Ella mira de él por la izquierda. Él da aquí desde su lado izquierdo, y luego juntos van arriba, hasta que están en absoluta yihud, unidad. Esto sucederá aquí abajo también. La nación de Israel y su tierra, Sisserampin y Malhut, se llevan a sí mismos a la posición de la estrella de David. Lo masculino y lo femenino se unirán, considerando la oración, teniendo en cuenta la unidad. Escucha Israel, la oración. Israel es uno, diciendo esta oración, puede y va a suceder, y debido a esto que traen la estrella de David de lo alto para sí mismos. Serampin y Malhut del mundo de Asiluz tendrán la misma posición que lo masculino y lo femenino de abajo. Y cuando esto suceda, todo lo bueno vendrá del mundo de arriba de Asiluz. Como ya le he dicho, nada viene de arriba cuando no se estimula de abajo. La estrella de David se manifestará también en los mundos superiores. Las 10 Sefirot, Serampin y Malhut tendrán 10 Sefirot. Ha crecido y tendrán 10 Sefirot. Y ella ha crecido, y tiene 10 sefirot. Todo el bien solo puede venir cuando el zibuk es completado. Desde el malhut, todo el bien descenderá a manos, a nuestro mundo, a las almas de Israel. Las raíces de las almas de Israel son más ligeras, ya que son el deseo de dar. Todos nosotros estamos aquí en nuestro cuerpo, en este mundo, tal. ¿Qué quiero decir con las almas que están en este mundo? Con esto quiero decir las almas que están en este mundo en el estado de solo recibir para ellas. La luz va primero a Israel y luego se va a todos los demás, muy poco a poco, de una manera adecuada para que no puedan abusar de ella, es decir, para recibir solo para ellos mismos. Cuando Israel recibe esta fuerza, una fuerza que no es suya, sino una fuerza que viene desde lo alto, entonces las naciones del mundo pueden recibir las bendiciones, brajat en hebreo, como lo fue en la época del rey Salomón. Este fue un periodo de paz, una paz profunda, que nunca ha estado aquí antes, y no ha habido a partir de entonces. La paz estaba completa, porque la Shejiná estaba allí. Ahora es diferente, tenemos mucho lujo, pero nos falta lo espiritual. ¿Lo tienen más claro ahora? Las buenas acciones de Israel aquí abajo hacen que Israel desde arriba pueda recibir zibuk, unión, que pueda hacer que la estrella de David pueda llegar a la plenitud y pasarlo a la Serampin y después a la Malhut. Ir todo el camino a la fuente de Israel, a la fuente del sistema de control del universo, a la entrega. A continuación, el aspecto femenino despertará, Binah, y ella puede dar su luz a los mundos que están más abajo de ella. En la Kabbalah nos enseñan que la Binah tiene que darles de comer. La Or luz proviene de Keter y va a Jojma, Desde Jogma la luz va hacia Biná. Biná no quiere, refleja la luz, porque ella dice no quiero recibir, de la misma manera como recibe Jogma, padre. Ella recibe porque quiere dar. Por lo tanto, ella recibe solamente una chispa y luego otra chispa y poco a poco se alimenta, más abajo, a Serampin y a Malhut, que están creciendo justo dentro de Biná, en su vientre. ¿Qué quiero decir en su vientre? Esto tiene el significado del final de su desarrollo. Esta es la forma en que la luz viene desde arriba. ¿Puede ver cómo funciona? Todo lo bueno llegará a nuestra tierra, a Israel. Es la primera que recibe. Entonces, después las naciones del mundo. Solo entonces habrá la paz y silencio interior. Hasta ahora, esto era solo una pequeña introducción de lo que ya hemos aprendido en el Zohar. Y todo lo que he dicho aquí solo viene de estas pocas frases. A partir de la página 40, en la línea 13. Esto ya lo hemos aprendido. Y ahora es el momento de la profecía del Zohar. A veces me dicen que el Zohar puede hacer profecías. Pero esto solo es posible cuando las personas aprenden del Zohar y saben cómo ajustar el sistema. Yeshua, lo que significa es traer la yud, la hei de lo masculino con la vav y la hei de lo femenino y dejar que formen un zibuk. Que el nombre eterno se pueda hacer. Pero debido a su descuido, toda la miseria que tenemos es la consecuencia de su ignorancia. ¿Qué quiero decir con evocar el nombre eterno? Solo esto, unir dentro de ti lo masculino con lo femenino. Al igual que en el santo nombre, la Yud, la Hei, la Bab y la Hei. Las letras masculinas de su nombre son la Yud y la Hei, y las letras femeninas de su nombre son la Bab y la Hei. ¿Y qué significa esto? Usted tiene 10 sefirot, 5 de arriba y 5 de abajo. Cuando conecte las 5 sefirot de arriba con las de abajo, a modo de zibuk, entonces te conectarás dentro, adentro, y tendrás las 10 sefirot, lo que significa la estrella de David. ¿Y quién es la fuerza de la estrella de David? Por supuesto que es Yeshua, el Mesías. Déjeme continuar. No hablo de las guerras como lo han sido en nuestro mundo. Yo no hablo de la nación judía de carne y hueso sobre el pueblo alemán. Recuerdo esto, siempre recuérdelo. No hablo sobre todo eso. No hablo sobre ellos. Solo hablo acerca de las fuerzas santas, las fuerzas de la Serampin y la Nukba, por un lado, y las fuerzas impuras por el otro lado. La nación de Israel tiene que ser el portador de las fuerzas santas. Aquí en la tierra vemos las naciones que son las portadoras de las fuerzas impuras, pero es todo acerca de Israel y no sobre estas fuerzas. Lo que se crea que se ha creado por el bien siempre de Israel, y con Israel me refiero a las fuerzas del dar, presentes en cada ser humano, en cada persona. Aquí es donde la Torá habla. Ahora hemos llegado a lo que dice el Zohar en la página 40, la primera columna, y comenzaremos a leer desde la sentencia 16. Si Israel de debajo debe hacer buenas obras, o en otras palabras, despertar el zibuk, y esto es lo que yo denomino la estrella de David, la posición de cara a cara, panim de panim, todo lo bueno puede venir a la tierra. Lo que está imbuido en su plan de la creación se puede dar a los seres humanos aquí en la tierra. Permítanme bosquejar para ustedes la estrella de David. ¿Cómo es la edificación de esta estrella? Tras observar esta estrella salen dos kelim, la parte masculina y la parte femenina, la figura de un triángulo porque hay tres kelim. Lo que existe tiene tres kelim y no más. Asimismo en las situaciones divinas, así como en las situaciones impuras también hay tres kelim. Si tú deseas hacer un dibujo de esto, entonces las situaciones divinas se colocan a la derecha y las situaciones impuras a la izquierda. La estrella de David es un símbolo de la condición que es perfecta, de bendiciones, de plenitud, de todo lo bueno, del shalom, de la paz, etc. Pero cuando Israel descuida la mitzvah de hacer la unidad, ¿qué es lo que sucede? Cuando ellos no hacen la estrella de David, entonces Tienes que saber que en lo espiritual no hay camino que sea intermedio. En nuestro mundo es diferente. Tú puedes hacer un poco de esto y puedes hacer un poco de aquello, pero en lo espiritual no se puede. Allí en lo espiritual es la estrella de David o lo contrario. Las fuerzas impuras, cuando Israel deja de lado el trabajo de la estrella de David, ¿qué es lo que sucede? Concéntrate en ti mismo, lo que ahora te voy a decir. Una sola vez en toda la vida se oye esto. No hay ninguna persona que pueda explicarte esto. Las personas se olvidan de cómo conectar con Yeshua. ¿Hay alguien que pueda hacerlo? No, escucharon a Moisés, que ya habló de Yeshua, el Mesías. Uno no aprende de Ari, lo mismo que con el Zohar. No hay nadie que entienda a Yeshua, judío o no judío. Incluso el Ari no entendió. Escuche con atención lo que voy a decirle. Ningún rabí puede decirle esto. Lo que voy a decirte no es de mí. Estas son las palabras del Creador a través de Yeshua, Mosé, Simón y Ari. Yo solo las transmito. La estrella de David es una imagen de la posición santa del Kelim, la condición de los dos Kelim, el masculino y el femenino, que están mirándose el uno al otro. Entonces todas las partes presentes en la creación están conectadas entre sí, y cuando Israel descuida esta mitzvah, en todo hay tres Kelim, Binah, Serampin y Nukba, hasta el Mar Tikun, la corrección completa. Los Kelim del Keter y la Jomma no están presentes. Cuando Israel, de abajo, hace Zibú, traerá a la estrella de David a la posición de cara a cara. A continuación, todo el bien, encajado en su plan de la creación, vendrá abajo a la creación. ¿Qué sucede cuando Israel niega esto y no hace la estrella de David? Como resultado de este descuidar, las tres partes del Kelim se desmoronan. No hay conexión. En lugar de un triángulo, lo espiritual habla sobre una comedia esvástica. Los dos triángulos, lo masculino y lo femenino, de la estrella de David, se convierten en la esvástica. Mire aquí en el dibujo de abajo y mire la fuerza masculina. Serampin de las fuerzas impuras es la parte superior derecha de la esvástica. La línea que comienza en las partes superior izquierda representa la fuerza femenina, la Nukba de las fuerzas impuras. Como puede imaginar, los estudiantes estaban abrumados al ver el signo de las fuerzas impuras. Ahora puedes ver que lo masculino y lo femenino se separan el uno del otro. Binah no conecta a Serampin con Nukba. Israel de abajo no quiere tener esa unidad. Quisieron ser un profesor, un músico, un científico, pero no quisieron hacer el trabajo de la unidad, Yihud, para unir a Israel de abajo con Israel de arriba. Por supuesto, no hay nada malo con ser profesor, pero el que quiere ser profesor tiene que luchar por esa unidad al mismo tiempo. Una vez que están descuidando este Kelim, se desmorona. ¿Qué ve? Serampin está mirando a un lado y Nukba está mirando hacia el otro lado. Y el Kli se rompe. En lugar de la estrella de David se ve la esvástica. No hay nada más. Estos son los dos extremos. La estrella de David es el símbolo de la unidad entre la Malhut y Serampin. La esvástica es el mal. Los Kelim no están conectados entre sí. La construcción del mundo bendito de conformidad con el plan de la creación. Malhut y Serampin. El Kelim de Serampin y de Malhut. Ab, Parchuf Ab, es Nukba. Bak es Serampin. Y Ak es Binah. La mala inclinación, la buena inclinación. La construcción del maldito mundo conforme a las fuerzas impuras como consecuencia de la carencia de la estrella de David, reflejo de las fuerzas impuras destruyendo. Mire con atención a el dibujo. ¿Qué ve? ¿Hay algo en el medio de la estrella de David? No, no hay nada. Ni siquiera un punto negro. Esto significa que no hay limitación. ¿Qué ves en el medio de la esvástica? Allí ve un punto. Un punto que conecta a todos lados, igual que una araña. ¿Cuál es la diferencia entre el punto en el medio de la esvástica y el centro de la estrella de David, donde no se ve nada? El centro de la esvástica nos muestra el punto negro, el deseo de recibir para uno mismo. Ahí solo existe el deseo de recibir para uno mismo todas las fuerzas. Y como sabes, un kli es fuerza. Pertenecen a los elementos de los kelim masculino y femenino. Y en la esvástica son atraídos a un lugar, a un pensamiento devastador. Y devastador deseo de recibir todo en este punto. El deseo de recibir para uno mismo. Y ahora echemos un vistazo detenidamente a la estrella de David. ¿Dónde están los puntos? Están fuera del centro, fuera de sí mismos. Todas las fuerzas son atraídas hacia el exterior. En el centro no se ve nada. Todo va al exterior. Dar. Solo existe el dar y no el recibir para uno mismo. Solo esto traerá la solución. Lo que es fuera de mí mismo es luz. Desde el interior existe la conformidad con la calidad. Desde el interior hay luz y no hay punto de egoísmo. Ahora te voy a mostrar algo. Concéntrate. Nos acercamos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo comenzó esta guerra? En 1939. ¿Qué era esa? Esta era Yud Hei Vav Hei. Solo cuatro letras. El creador lo ha creado todo. Así que también los años, los días y las noches. Por supuesto, por años son Yud Hei Vav Hei también. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Voy a tratar de explicarle esto. Siempre hay luz y kelim. En todo echemos un vistazo más cercano a 1939. El 19 es la parte femenina y el 39 es la parte masculina. ¿Qué significa esto, femenino y masculino? El 19 es el valor de Java y la esposa de Adán, ¿Cuál es el significado del año 1939 en la Kabbalah? Piense en esto. Solo estoy hablando de los números, no de los eventos, solo de los números. El 39 tiene un significado más profundo, porque hay 39 mitzvot para trabajar en Shabbat. Cuando un judío hace algún trabajo en el día de Shabbat, lo van a matar por medio de el 39. De una de las cuatro formas de la muerte, el Bet de Din, la corte judía terrenal de justicia. Cuando el tiempo esté listo, voy a enseñarle. Cuando un judío trabaja en Shabbat, deshonra al Creador. 39 también tiene el significado de 39 azotes. La Torá habla de esto. Está escrito en la Torá. Le darán 39 azotes, no 40. Porque uno tiene que faltar. 39 es el factor de corrección. Y el 40 no puede estar presente. En esto vemos que lo femenino, 19, era completo solo lo masculino. 39 tenía deficiencias. Solo menciono esto. Quiero decir más, pero veo que la mayoría de vosotros no estáis dispuestos a recibirlo. No pienses en la guerra. No hablo acerca de guerra. Cuando piensas así, tú sigues siendo un niño. Veo las caras de mis alumnos. Es difícil, pero colocar esto en vuestro corazón. No estoy hablando sobre la guerra, sobre los judíos alemanes o lo que sea. Hago uso de números. Vayamos hasta el final de la guerra, hacia el año 1945. ¿Qué vemos en este número? Como ya ahora sabes, el 19 es el número de Java, el número completo de lo femenino. La parte femenina es la parte que comienza desde el centro hacia abajo de un parchuf. Y ahora, cuando escribo estos dos números, coloco el año 1939 a la izquierda, el año en el que comenzó la guerra, y yo pongo el año 1945 a la derecha, el final de la guerra. El 45 es el valor numérico de Adam, el primer hombre. Hubo una gran corrección del pecado de Adán y Java en ese año, en 1945. Solo mirar esto desde el punto de vista de los números. No era judío o lo que era, o no era la era judía o la cristiana. Solo hay una era, la era de todo el universo. Olvídate de las historias, solo ve a los números. Un número es un número. Cuando anoto el 45, se queda 45. Sea cual sea el calendario que tiene, 45 significa 45. ¿Por qué es tan importante el número del 45? Ahora estoy hablando acerca de nuestro mundo y no sobre el plan de la creación. El calendario gregoriano se le da a la nación judía y a las otras naciones. se da desde arriba absolutamente. Las otras naciones tienen el calendario del sol y la nación judía tiene el calendario de la luna. ¿Es una más perfecta que la otra? Pues no, se puede juzgar esto. Solo hay un punto de vista diferente. El calendario dado a la nación judía marca el punto de la creación del mundo. Esto se llama el meridiano. Y el calendario gregoriano tiene el punto de inicio en la resurrección de Yeshua, el Mesías. Y esto es siempre Pesaj. Pesaj. Ahora no es el tiempo y el momento adecuado para hablar sobre esto. Luego más. Una gran cantidad de países están utilizando el calendario gregoriano. Lo que sucede aquí, en esta tierra, se cuenta desde el calendario gregoriano. Todos los negocios, las guerras, etc. No tiene nada que ver con la religión cristiana. El calendario gregoriano es bueno y especialmente preciso. Solo el pueblo judío es que no lo entiende esto. Para ellos, su calendario es el más adecuado. Para ellos, es el calendario del universo. Tú tienes que saber que no hay guerras en el cielo. Hay guerras en esta tierra, y en esto es debido a las condiciones no corregidas de las personas. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el calendario judío del universo. ¿Se puede entender? Por supuesto, algunos acontecimientos están de acuerdo. Por ejemplo, el periodo en que la nación de Israel salió de Egipto. Pero las guerras, como tenemos hoy en día, no están programadas en el plan de la creación del universo. Se relacionan con los seres no corregidos y con su desarrollo. Se indica el tiempo de la corrección humana al hombre mismo. Así que ya ve los años, como lo vemos en el calendario gregoriano, se relacionan con las cosas aquí en la Tierra. Principio de la Segunda Guerra Mundial en el año 1939. Femenino y masculino. 19, 19, 39, 39, Yuhei Bab Hei, Hav es Hav Bab Hei, que es el 19, el fin de la guerra en el 1945. La totalidad Hav Bab Hei es el 19 de 1945. Aleph Dalet Mem Sofi Adam es 45. ¿Qué vemos en el año 1945? Aquí tenemos la fuerza masculina de Adán. En hebreo, Shin Dalet Aleph. Y esto viene del valor numérico 45. Y la mujer Java, Hav Bab Hei, tiene el valor numérico de 19. Juntos son 1945. Cuando el hombre y la mujer están juntos, entonces hay Zibug. En 1945 es el Zibug de la estrella de David. Y ahora puedo entender por qué había tanta bendición después de ese año, 1945. Y estaba la construcción de la tierra de Israel aquí abajo. Por supuesto que hubo grandes correcciones, pero todos, juntos, incluso la nación alemana, han hecho un enorme progreso después de la guerra. Pero veamos primero cómo fue la situación durante el periodo anterior a la guerra en Alemania. Una vez más, solo hablo de las fuerzas espirituales. Yo no hablo de dónde estaban ellos o dónde aquellos. No escuche o lea con su intelecto terrenal. Si lo hace, comete error. Lo que voy a decirle, confíe en mí. No le voy a contar un cuento de hadas. Los rabís, por ejemplo, caminan de inmediato a su biblioteca para ver si hay alguna evidencia. Yo solo tengo al Ari y al Zohar. Todo viene del alto, del Keter, de Yeshua.